Con esta pieza musical, Piedad, interpretada por la Banda Municipal de Música, nosotros vamos a abrir nuestro primer encuentro de actualidad local, que va a estar centrado, como seguro habrán podido ya intuir nuestros oyentes, en las celebraciones religiosas que con motivo de la jornada del próximo 8 de septiembre, el Día de la Patrona de Ubrique, se están llevando a cabo desde ayer mismo en nuestra localidad. Ayer, 30 de agosto, arrancaba los cultos religiosos en honor a Nuestra Señora de los Remedios, con la novena, culto que se van a prolongar hasta el próximo 7 de septiembre, previa salida procesional el 8 de septiembre, con motivo de la festividad de Nuestra Señora de los Remedios. Es un asunto este del que nosotros vamos a hablarles a continuación con el hermano mayor de la hermandad, Nuestra Señora de los Remedios, Aurelio López, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Aurelio López, muy buenos días. Sí, Aurelio, buenos días. Buenos días. Ahora sí que te escuchábamos antes, ¿no? Y como decíamos, bueno, pues vamos a conocer un poco todo lo relacionado con lo que va a ser el desarrollo de la salida procesional el próximo 8 de septiembre de la patrona de Ubrique. Y bueno, pues dentro de ese previo están obviamente los cultos religiosos, cultos que arrancaban en la jornada de ayer. Como siempre, cada 30 de agosto se inicia la novena en honor a la patrona de Ubrique. Y bueno, pues además también con celebraciones religiosas en horario de mañana, en horario de tarde, durante cada día de la novena. Cuéntanos, Aurelio, ¿cómo arrancaba precisamente esos cultos religiosos en la jornada de ayer? Pues bien, como tú has dicho, a partir de ayer tarde, y bueno, ayer por la mañana, a 9 de la mañana, pues empezaron los cultos en honor a nuestra patrona, y en principio pues se desarrollaron con toda normalidad y con buena asistencia de fieles, que es lo más importante. Es un momento en el que pues todos los ubriqueños se suman, acuden a rendir respeto, devoción y fe a lo que es Nuestra Señora de los Remedios, la imagen de Nuestra Señora de los Remedios, que ya se encuentra en la parroquia Nuestra Señora del Lago, precisamente para recibir esos cultos. Un traslado que se llevó a cabo recientemente desde el convento de Capuchinos, el pasado 22 de agosto, creo, si no recuerdo mal, se realizaba ese traslado de la imagen de la Virgen desde el convento hasta la parroquia. Se llevó a cabo bien, ¿no? Sin ninguna incidencia. El sábado 22 se trasladó la imagen como es normal. Bueno, dependiendo de la fecha en que caiga la Virgen, pues siempre se trae un sábado antes, para mínimo tiene que haber 3 días de intervalo para poder arreglar lo que es el altar de culto. Se trajo el sábado, se quedó el sábado y el domingo en la parihuela y en la santa de abajo, como siempre, y después el lunes se citaron a todos los costaleros y ya se montó lo que es el altar de culto. Este año se ha montado con un escalón más y se subió entre todos, pues se subió con sande y todo, ya que a la gente le ha gustado que con el templete encima. Hay también que no le gusta, ¿no? Pero vamos, le vamos a dar gusto a todos los que, este año por lo menos, a todos los que a ellos le gustan que esté con el templete encima del altar. Y entre todos los costaleros, con miles de fatigas y miles de trabajo, pero vamos, con ganas y con ilusión, pues todo se consigue. Se subió al altar y ya de ahí, a partir de ahí, pues se empezó a preparar para tenerlo preparado para el sábado, claro, porque como el sábado también es el efectivo, como quien dice, para la iglesia, con la misa de por la tarde que cumple la norma del domingo, pues había que tenerlo preparado para el sábado. Se preparó todo y a partir del domingo a las 9 de la mañana, pues empezar lo que es los cultos de la Virgen. Tenemos, por tanto, a la patrona colocada en el mismo lugar de siempre en la parroquia, sí, o está... Pero con un escalón más. Eso, la ubicación es la misma en todo caso, ¿no? Es la misma, pero con un escalón más, casi 30 centímetros más alta. Y bueno, eso sirve también un poco para que todas aquellas personas que estén entre las bancas, ¿no?, de la iglesia puedan verla, que a lo mejor los que estaban más detrás perdían. Se contempla bien desde todo sitio, pero sí, vamos, ¿no? Si se le daba más altura, pues se engrandece más la figura de la Virgen, es mucho más atrayente y mucho más bonita. Claro. ¿Cómo luce la imagen de la Virgen? Bien, pues se quedó con la misma ropa que traía, manto rosa y la saya dorada, y en fin, así estará hasta el domingo, y después, si Dios lo quiere, pues se cambiará para su salida profesional. Hasta el 7, ¿no? Hasta el 7, y después se cambiará para ya su salida profesional. Se cambiará pues el mismo día 7, el mismo día 8 por la mañana. Mismo día 8 por la mañana, después de cultos. De los cultos, exactamente, pues se baja allá abajo y se prepara y se deja preparada ya para su salida procesional a las 7:30. Exactamente, o sea que después de la misa de las 9 se prepara. No. De la función principal, de las 11. De las 11 de la mañana. De las 11 de la mañana, sí. Se preparará, ¿no?, para... La su salida procesional. Uh-huh. ¿Y cómo se va a preparar? Pues mira, de verdad te lo digo. Siempre me coge, voy a tener que hacer una listita de las preguntas que me hace que después no me acuerdo. Pues la verdad, no lo sé, ahora mismo. Yo sé que se estuvieron hablando de... Porque siempre se habla entre todos, ¿no? Cuando la Junta de Gobierno nos vemos y se habla, pues se pone aquí. Pero claro, siempre se deja, la última opción se le deja a los que la viste, ¿no? A la Virgen, porque claro... Ya te digo, ellos se ponen a vestirle y después dicen, pues no me gusta esto, pues le ponemos lo otro, claro, y siempre quiere que no, dependiendo, esta mañana me ha dicho una señora, ay, está en la cara y el pelo como antiguamente, y efectivamente está como antiguamente porque se ha cogido una foto antigua que había y se ha intentado poner de la misma forma, así. Pero claro, como yo le he dicho a esta mujer, lo mismo le sale que lo mismo claro. No le sale. Entonces, a lo mejor le pone el rostrillo y le vienen más delante. En fin, que esas son cosas de las personas que los visten y ahí, desde luego, como siempre te digo y te he dicho, nunca debería meter. ¿Cuánto porque, tiempo, claro, Aurelio, cuánto lo hacen bien? Sí. Pues, ¿cuánto tiempo hace que no luce el manto verde? El año pasado. Año pasado, ¿no? Y este año, si yo lo quiere, creo que también se habló de... A lo que no me acuerdo si fue el día del voto su salida procesional, no me acuerdo. Siempre se le pone el manto verde porque es que más gusta y es el que más... Claro. Lo que no sé que ahora mismo qué día se habló para ponerlo, la verdad. Sí, el día 8 o el día del voto, el ¿no? El día del voto, exactamente. Sí que luce distinta indumentaria. Sí, también. Sí, hombre, ya que podemos y... Antes costaba mucho trabajo, pero ya que hay varias personas que se han medio, como quien dice, preparado para el tema... con la ayuda que tienen, pues si se puede cambiar. Es muy laberintoso y ya te digo, llega a las 7 de la tarde y les coge el toro, como se suele decir, ¿no? Pero vamos, cuando se hace con ilusión y con ganas, pues se evita, a lo mejor no van ni a almorzar siquiera, ¿me comprendes? Pero en fin, se intenta de arreglar porque también a la gente le gusta de que si ha salido un día con una cosa, pues salga con la otra. Y hay que darle también su sitio a las personas que desean ver de diferentes formas. Bueno, y ya que estamos con la parte así más decorativa, ¿no?, de ornamentación y de exorno y todo eso, pues te pregunto también por las flores que se van a colocar este año para la salida procesional del 8. El vino de blanco todo, y aprovechando la... porque claro, la flor está un poquito, como quien dice, cara, ¿no? La flor está un poquito cara, además, flor cara y escasa. Pues se ha continuado de blanco. Yo sé que ya se han hecho los pedidos, porque hay que pedirlo con tiempo, porque no hay que dejar de comprender, que todo el año lo digo, de que en estos días hay festividad prácticamente por toda la zona de la bahía de Cádiz y hasta incluso en Villamartín, en fin, entonces Sanlúcar, Puerto, Sipiona, yo qué sé, ahora mismo no te puedo decir... La festividad que hay el día 8 cumple festividad con diferentes advocaciones, pero es festividad el día 8. Y entonces, pues claro, hay que hacer los pedidos con tiempo, pero claro, te vuelvo a decir, yo sé más o menos lo que se ha pedido, pero si te digo que se ha pedido Lirium, que yo sé que se ha pedido, que es una de las más caras que hay, más bonitas que hay, y después lo traen otra cosa, pues tú me dirás, me dijo que iban a... Pero es que la verdad, se ha hecho el pedido, pero es cuestión de ver también y que la flor esté... para poner, porque claro, lo que no puede entrar es una flor que esté cerrada, ni una flor que esté ya abierta, es decir, tiene que tener la flor para poner en el paso, porque hay que tener en cuenta que la flor se pone el día antes, se pone en agua, y después va en el paso prácticamente sin agua, entonces tiene que tener una flor con una... ¿Cómo te puedo decir? Con una... Sí, está en un estado concreto que sea de que no sepa, cuando lleve 2 horas puesta en el paso no caiga la flor, entonces... Las flores, para ponerlo, es muy delicado. Después de cara, como yo digo, es delicado. Claro, y entonces, ya con las personas que se contactan con ellos con lo de las flores, con la floristería de aquí y eso, pues claro, ya más o menos hacen y después te dicen, María, ¿qué me has pedido esto? Y me dicen de allí que no pueden, que me van a mandar otro porque esto no lo ven en condiciones. ¿Qué hacemos? Pues manda lo que ellos ven en condiciones, porque lo que no vamos a hacer un churro para, ¿me entiendes? Claro. Por eso digo, yo sé que se ha pedido lirium, que se ha pedido gladiolo, que se han pedido, pero claro... ¿Cómo se le va a poner? Rosa, blanco, han pedido todos, pero claro, no sé exactamente, también hay que tener en cuenta que la Virgen se cambiará, se vistió la flor, lo que es la flor, se puso el sábado, casi seguro que mañana se cambia prácticamente el 50% de la flor que hay, me comprende, porque ya se claro. ve, la que, y más sobre todo la que estaba ya más vieja puesta, pues se va cambiando y se va renovando. Quizás aguante toda la semana, pero tendrá que cambiarse, ¿no? Se hace un cambio mínimo, sí. Si viene bien en condiciones, mínimo un cambio en medio de la semana. Y después el sábado, para sábado y domingo, pues tres cuartos de lo mismo. Y ya después ya se deja hasta el día de la Virgen, hasta la función. Ya cuando se prepare, ya a la función un retoquito y para usted de contar. Son los preparativos de todos los años, en realidad, ¿no? Que se llevan a cabo para que luzca bien la patrona de Ubrique. ¿Qué personas y cuántas son las que se ocupan de esa tarea en particular? Porque al hablar de la salida procesional de la patrona, de todo lo que rodea a la patrona de Ubrique, son muchas personas las que trabajan en distintos aspectos. Y, por ejemplo, en este concreto, en el de atender la imagen, vestirla, desvestirla, ataviarla en condiciones, la de el preparar el exorno floral, que no sé si son las mismas personas. Hay muchas mujeres, no me gusta mentar el nombre porque seguro que se van a olvidar alguna y a lo mejor incluso está la más señalada, ¿no? Hay, que yo recuerde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por lo menos 7 mujeres, 7 mujeres y mi hermano Juan Carlos, que está allí con ella siempre. Claro, es que siempre decimos, por ejemplo, yo te lo pregunto cuando hablamos de la Semana Santa, que no tiene nada que ver, ¿no?, una cosa con la otra, pero cuando hablamos de Semana Santa siempre preguntamos, oye, ¿quién es la persona que se ocupa del exorno floral?, ¿no? Y siempre hay una persona destacada que es la que se ocupa de esas labores. Y en este caso, pues yo imagino que también lo mismo, ¿no? Aunque sean muchas las personas que trabajan, siempre habrá uno que, por experiencia, sea el que tenga la voz cantante, ¿no?, de lo que es ese trabajo, además, que hay que hacer. Pues este año, como digo, está Mari Carmen, mi hermana, María Ángeles, está Dolores, la mujer de Borges, hay más, pero ya se me ha olvidado alguna. Y además también tenemos este año, gracias a Dios, y una alegría a Isabelita, que se puso mala el año pasado y ha estado un año prácticamente fuera. Bastante mal, y este año pues ha querido estar con nosotros Isabelita y Menacho, que siempre es la que ha arreglado con la Virgen, y este año pues está también entre nosotros y está también echando una manita en lo que pueda. Claro, son siempre el grupo mismo de personas, ¿no?, que tienen el liderazgo, yo creo que entre todas ellas, ¿no?, a la hora de ocuparse de preparar la Virgen. Yo ya esta mañana, sé que esta mañana cuando salí de misa estaba hablando con mi hermano, ¿cuándo va a venir? Dice mi hermano, yo está viendo, está bien, mañana, por eso digo yo que mañana seguramente le van a dar un retoquito a aquello, mañana, pues ya se ponen de acuerdo, ellos van viendo, pues María, hace falta venir, y le van dando. Además también hay personas que llevan ramo. Entonces, claro, también lo digo desde aquí, llevan ramos y a lo mejor quiere que se le ponga en el altar, pero sí, eso tiene muchísimo trabajo, desmontar el altar y poner el ramo. Yo, de verdad, a las personas que lo vean competente, yo preferiría que le dieran el donativo a las personas que están encargadas, porque a lo mejor traen flores de una clase que no, aunque siempre se le ponen por debajo, siempre hay sitio para poner un par de jarrones por detrás, pero claro, a lo mejor la persona que viene quiere que le ponga el ramo en el altar y trae un ramo de, yo qué sé, de un color que a lo mejor no va con la flor que cuesta. Entonces, pero en fin, que siempre se intenta de agradar a toda la persona, ¿me entiendes? Siempre se intenta de agradar a la persona porque es muy relativo decirle a una persona, no te pongo el ramo, porque lo mejor lo hace con una ilusión, con una gana, entonces siempre se intenta de colocarlo como sea, a lo mejor no es en el momento que lo trae, pero después a lo mejor por la tarde o por la mañana, después de la misa de las 9 de la mañana, como esta mañana se van a poner unos ramos que llevaron ayer tarde, pues se le van a poner y punto, y se acaba, no pasa nada. Claro, pero sí que es buena idea eso que decían, ¿no? Sí, hombre, claro, coordinarlo de esa manera para que se sienta satisfecha también la persona que quiera colaborar. Exactamente. Y que la persona que lleve y que en aquel momento no se lo puedan poner o no eso, que no se enfade ni se disguste, que la flor se le va a poner, que la flor se le va a poner. Lo único que pasa es que lo mismo que te digo yo, para decirte una cosa rara, que a lo mejor trae un ramo de claveles morados, ¿sí me entiendes? Y ahora tú me dices a mí, si está la Virgen adornada con claveles blancos y gladiolos blancos y yo qué sé, los nombres de las flores, ¿dónde encaja el clavel morado? Que no lo hay, a ver si me entiendes. Te he dicho un color para... Por... para que... Entonces, claro, pues esto también, ¿me entiendes? Pero vamos, que si se lleva un ramo de flores, no hay ningún tipo de problema que se coloque. Claro, son las ofrendas florales que también son propias, también, ¿no?, en esta época. Hay que tener también un respeto contra esas cosas. Claro que sí. Bueno, pues arrancábamos comentando el tema de los cultos religiosos, que como decíamos, comenzaban ayer con el ejercicio de la novena, ayer 30 de agosto. Y bueno, pues si te parece, antes de continuar hablando de lo que va a ser la futura salida procesional, podemos comentar de manera más breve, obviamente, pues lo que van a ser las diferentes funciones religiosas que se van a llevar a cabo. Como decíamos, horario de mañana y tarde, y además también pues la predicación, que ¿a cargo de quién corre este año? Pues este año viene un misionero, viene un misionero claretiano, se llama don José Márquez Valdés. Ayer tarde tuvo la primera locución con nosotros, y la verdad la gente salió contenta, claro, muy pronto todavía porque solamente ha tenido una función. Y no es todavía para juzgarlo, ¿no? Pero, en fin, el sentir de la gente, pues, ha gustado. Ha claro, es un misionero creo que es de Badajoz. Bueno, sus sedes las tienen en Badajoz, el sevillano. Entonces, yo tengo por aquí, en el díptico que habéis editado vosotros, el reverendo José Márquez Valdés, de la Congregación de Hijos del Inmaculado Corazón de María. Y como tú decías, misioneros claretianos. Exactamente. Eso. Él se dedica a la pastoral familiar, creo que dentro de su organización se dedica a la misión pastoral. Estuvimos anoche cuando salimos de la novena, que la compañía iba a la residencia, y en fin, y estuvimos hablando y más o menos le saqué el currículum. Sí, yo te iba a preguntar el motivo, ¿no? Porque siempre se intenta buscar a alguien cercano, alguien que tenga pues devoción obviamente especial, ¿no?, para la patrona de Ubrique, o si no es el caso, pues alguien finalmente que vosotros sí que tengáis conocimiento de que pueda participar, ¿no?, en estos cultos religiosos. Este año, la elección de José Márquez Valdés, ¿cómo ha llegado? Pues, como dije en una entrevista que hicieron ya hace ustedes varios, no ahora, sino ya en tiempo, no me acuerdo por qué fue, esto fue como que pues, suele decir de un rebote, ¿no? Estaba un compañero de nosotros, Jesús González, estaba en Sevilla y en los tiempos de Semana Santa, y por lo visto escuchó a este hombre en un ejercicio de un trido, un quinario, no me acuerdo, de alguna hermandad. Lo escuchó, entabló conversaciones con la persona que le conocía y estuvo hablando con él. Y cuando le digo que sí, que encantado, que él se dedicaba más o menos, que si en la fecha que era, él podía, que encantado porque mayormente se dedicaba también a predicar y a hacer estas cosas. Cuando estuvo aquí en Ubrique nos lo dijeron, desde otro número de teléfono, y ya nos encargamos, estuvimos hablando con él, le dimos ya la fecha y cómo era todo, y dice, bueno, pues dentro de unos días de contexto, y a los 3 o 4 días de eso fue, ha sido el año que más pronto hemos tenido todo el predicador, en Semana Santa. A los 3 o 4 días, pues nos llamó y nos dijo que sí, que contáramos con él sin ningún tipo de problema, y que más adelante, pues ya entraba la acomodación para ver la intoxicación del pueblo, el sentir, ¿me entiendes?, y todas esas cosas, en fin, y ya pues, a partir del mes de junio, a mediados de junio, pues ya estuvimos en contacto con él, estuvimos hablando con él varias veces, en fin, y ya, pues nada, hasta que ayer por la mañana, a las 11 de la mañana, llegó a nuestra tierra. Pues ahí queda también, por tanto, ¿no?, esa intervención por parte del reverendo José Márquez Valdés durante los cultos religiosos en honor a la patrona de Ubrique. En ese intervalo que has tenido oportunidad de conversar con él, ¿qué le ha parecido la devoción que tiene en Ubrique a la patrona? Sí, pues yo le dije, mire, como el primer día pues se le ve, hombre, una existencia normalita, que es el primer día, mucha gente no lo sabe, es domingo, en fin. Claro, cuando él vio la iglesia, dice, y me dijiste que era normalita, digo, sí, es que mañana viene, dice, mi hermano, me dijo, sí, mañana viene más gente. Y estábamos allí, el grupo de costaleros que habíamos, y Roberto, y le digo, y a partir del martes y miércoles, más gente, más. Y digo, ¿dónde se van a meter la gente? Digo, pues en la iglesia. caben todos, ¿no? Caben. Pues, ¿qué dice? Eso es Norma Ubrique, el primer día suelen venir la gente que está muy, y después ya a partir de que se van a enterar, ¡ay, la novena! Pues, y se va increciendo, como se suele decir, ¿no? Se va creciendo la asistencia y, en fin, hasta que llega el momento de la función, que ya prácticamente es un hervidero de gente. Claro. Bueno, pues vamos a recordarnos, si te parece, como decíamos, misa horario de mañana, misa horario de tarde, y luego además también el 7 de septiembre el Rosario de la Aurora, el día 8 de septiembre lo que es la función solemne de las 11, en fin, vamos a recordar un poco los horarios de los cultos, ¿no?, si te parece. Sí, a ver, invito. Pues bueno, todos los días de novena, desde el día 30 al día al día 7, bueno, el día 7 no, perdón, vamos a rectificar, desde el día 7, desde el día 30 al día 6, misa a las 9 de la mañana, misa de la novena de por la mañana, a las 9 de la mañana y a las 8 de la tarde. Empezará el rosario, 10 minutos antes, 15 minutos antes se expondrá el Santísimo, es decir, a 8 menos cuarto, 8 menos 10, se expone el Santísimo. Una vez puesto el Santísimo, se reza el Santo Rosario y una vez finalizado, pues empieza lo que es el culto a la Virgen, la novena. Todos los días, desde el día 30 al día 6. El día 7 es el Rosario de la Aurora a las 7:30. Mañana. Por la mañana. Ese día la misa no es a las 9. Es una vez finalizado el Rosario de la Aurora. El Rosario de la Aurora suele terminar 8:30, 9:20, 9:15. Entonces, para que no haya ese parón ahí de tiempo y la gente pues se vayan o se vengan o se queden en la iglesia, o en fin, pues entonces ya el año pasado se puso que una vez finalizado el Rosario de la Aurora, la misa de las 9 empieza en ese momento. Lo digo para que la gente que a lo mejor no van ahí al Rosario de la Aurora, pero si le gusta la novena a las 9 de la mañana, que ese día, pues deben de irse un poco antes, porque seguro que empezará 10 minutos como mínimo o un cuarto hora antes, empieza, seguro. Uh-huh. Ese día. Y después el día 8, que es el día ya de la patrona, de la patrona, misa, sigue siendo la misa a las 9 de la mañana, la función principal a las 11 de la mañana y ya después a las 7:30 la salida procesional, bueno, la celebración de la Eucaristía y su salida procesional. Saldrá 8 menos cuarto, 8 menos 20, más o menos como suele ser siempre, ¿me comprende? Uh-huh, pues. Entonces, 8 menos 25, dependiendo que si la misa termina a las 7:30, mientras se prepara o no se prepara, pues esa es la hora de la salida. Y después el día 13, si hay una renovación. El día 13, la función, en vez de ponerla a las 11 de la mañana, ese día no hay misa a las 9, en vez de ponerla a las 11 de la mañana, se ha puesto a las 12, uh-huh. Una hora más, debido a que, como todo el mundo sabe, la feria termina el sábado. Hay que andar a la carrera, hay que andar así, y hay que, el que le guste quedarse un poquito tarde, claro, pues también darle oportunidad de que pueda asistir a los cultos. Pues hemos probado, aunque después nos va a costar sudor y lágrima tenerlo todo preparado para la tarde, pero en fin, ya intentaremos que se pueda hacer. La función se ha puesto a las 12 de la mañana y después, como el día antes, a las 7 de la tarde la misa y a las 7:30, 8 menos 25, 8 menos cuarto, pues la salida de procesiones. Uh-huh. Yo sé, Aurelio, que ya te lo pregunté en su día, creo recordar, pero en cualquier caso, lo cierto es que es la novedad principal, ¿no?, de este año. Tenemos salida procesional de la patrona, inauguración de la feria, desarrollo de la feria, se termina la feria y salida del voto de la patrona. O sea que justo en medio toda la feria, ¿no? Entre patrona y entre salida y salida. Eso para los costaleros no vea. No vea. Ten en cuenta que esta fiesta también creo que te lo hice, te lo recordé aquel día, en el trámite, no me acuerdo por qué motivo era. Las fiestas siempre eran en honor a, ponían en los carteles de feria, ponían feria y fiestas de Urique, no sé cuánto, en honor a nuestra sexta patrona, la Virgen de los Remedios, siempre ha sido. Lo que pasa es que de un tiempo a esta parte ya eso se quitó de la propaganda de la propaganda de la Hombre, feria. Hombre, yo sé que los fuegos, por ejemplo, además, de hecho está el cartel, ¿no?, de Viva la Virgen de los Remedios, cuando se lanzan los fuegos artificiales sí que son honor a la patrona. De un tiempo inmemorial siempre eran en honor a nuestra patrona. Lo que pasa es que se quitó el cáncer, ya está, no pasa nada. Pero sí que está todo relacionado. Está todo relacionado porque, claro, como yo te comenté, que según tengo entendido, la feria en Urique era en mayo. Y después ya pasó, aquí había una feria de fiestas en honor a la patrona y esta fiesta pues absorbió la otra feria, ¿me comprendes? Según tengo entendido, ¿eh? Que yo no soy tan mayor, ¿eh? No, yo no. Yo sí que no soy mayor. ya mayor, entonces absorbió esta feria, entonces siempre se ponían los propagandas de que hacía el ayuntamiento, feria y fiesta en honor a nuestra patrona, la Virgen de los Remedios. Siempre lo ponían los carteles, yo me acuerdo cuando joven. Claro, lo que pasa es que sí que hemos estado acostumbrados, al menos los de mi edad, los de mi generación, a que, bueno, primero está la patrona y después está la feria. Pero vamos, se cambió y está en su día. Yo vuelvo a decir lo mismo que dije, que se cambió en su día y eso en su día se tenía que haber pensado. No se ha pensado, ya sabes, y no pasa nada porque no interrumpe ningún culto de la Virgen, ni interrumpe nada, solamente que, claro, está metido ahí en medio. Pues bueno, pues Los que tengan que sacar la procesión o lo que sea y asistir a los cultos, pues se verán un poquito más agobiados a la hora de asistir al encendido del alumbrado y está, pero vamos, que hay tiempo de feria, de virgen y de todo. Hay tiempo de todo y con ganas más todavía. Exactamente, tú lo has dicho. Es cuestión de organizarse, ¿no? Exactamente. Bueno, pues tenemos, vamos a entrar ya en los aspectos un poco más materiales. Hemos hablado anteriormente de los cultos y vamos a hacer referencia pues a lo que es la salida procesional, ¿no? En concreto, del día 8. Vamos a centrar aquí. Tú decías que el horario aproximadamente después de la función... Después de la misa de la vespertina de eso, la tarde. Eso, es sobre 8 menos 20... 7 y media, 8 menos 20. Más o menos la hora de salir. Uh-huh. Y bueno, pues recorrido, novedades de este año. Ninguna. ¿Algún tipo de problema con el estado de las vías? Nada. Este año, gracias a Dios, todo sobre ruedas. Vamos a recordarlo, ¿no, Aurelio? Sí. ¿Te parece? Pues el día 8 sale de la puerta de la plaza, coge la calle Real, arriba, San Juan. Beato Diego, Serafín Borges primero, Beato Diego, La Plita Abajo, calle San Sebastián, Los Remedios, Toledo, Trinidad y la calle San Antonio, calle Botica hasta la iglesia. Uh-huh. Es el recorrido. Es el recorrido normal de todos los años de su salida procesional. El habitual, ¿no? De todos los años, como tú dices, anteriores ha habido alguna que otra modificación, pero en por principio... Por causa de una obra o una calle que se esté arreglando, lo que sea, pero lo demás es su salida normal. Yo no sé si Aurelio, como capataz anteriormente, se ha dado su paseíto por las calles del pueblo para ver que todo estaba controlado. Ahora, como hermano mayor, yo no sé si lo sigue haciendo. Me lo sigo dando. Eso ya es como suele decir, es como un vicio. No te puedes desprender de ese vicio, ¿no? No me puedo desprender. ¿Y qué tal? ¿Cómo está? Todo, bien, no hay problema, bien, ¿no? Está todo bien. ¿De cable ni nada de eso? No hay cable ni nada. Eso está todo en perfecto estado. Todo controlado. Bueno, pues los costaleros de la patrona que ensayan puntualmente, ¿no? ¿Se puede decir? Sí, se ensaya, siempre tiene un par de ensayos en julio. Fíjate, tú dirás a la gente, hoy en julio, ¿sí? Pues tienen un par de ensayos finales de julio, una semana, y después otra semana en agosto, los días. Debido a que, como después las salidas procesionales, por puntuación y por el compromiso que tiene con la hermandad, pues para darle oportunidad a las personas que en julio se van de vacaciones y las personas que en agosto se van de vacaciones, ¿me comprende? Entonces, se hace así para que nadie tenga más... Más ensayos que otro, claro. Más lo que sea, sino que además con la particularidad que el que vaya a todos los ensayos solamente se le cuenta nada más que una parte, ¿me comprende? Para que darle oportunidad a todo el mundo, que aquí no se discrimina a nadie, sino a lo único que se tiene que hacer es cumplir. Claro. Bueno, este año podían haber ensayado casi todo el verano, no se tienen en cuenta las vacaciones, ¿no? De mucho, pero bueno. Sí, las vacaciones han sido un poquillo nefastas para la gente, pero vamos, gracias a Dios. Bueno, pues tenemos, por tanto, esos ensayos. ¿De cuántos costaleros, cuántos son los que cargan a la Virgen? La Virgen carga con 30, son 28, ¿no? Pero vamos, siempre entre los que van de barrio, 32. 28, pero se van... Se van turnando. Hay 49, ¿verdad que son? 48 o 49, no me acuerdo exactamente cuántos son. Y son cargadores, sí. ¿No? Sí, cargadores. Cargadores, hay de refresco para tomar el relevo. Jóvenes, veteranos, jóvenes, de todo. Jóvenes, veteranos, de todo. Aquí no hay simpatía, aquí desde el primer momento que llega a la hermandad tiene los mismos derechos que el que lleva 40 años. Si cumple, tiene los mismos derechos que el que lleva 40 años. Aquí no hay ningún tipo de problema. Capataz Juan de Dios y contraguía Juan Miguel. Contraguía Juan Miguel, mi hijo. Ah, vale. Yo tenía en la cabeza a Carlos. No, Carlos no. Carlos en el... Eso. En la borriquita. En la borriquita, exactamente. Bueno, pues son los responsables también de que esa salida procesional vaya bien dirigida, ¿no? Un poco, las voces que hay que oír o que tienen que oír, en este caso, los cargadores, los costaleros. Mientras menos voces, mejor. Hombre, tú por experiencia, ¿no? Que por lo sabes. Experiencia. Yo, a mí me hace mucha gracia cuando me dicen que yo dirigía con las manos, y efectivamente, ¿verdad? Yo con las manos iba diciendo, bueno, pero eso se requiere con el tiempo. Ten en cuenta que yo tuve 30 y tantos años llevando la imagen, entonces ya prácticamente me conocía, nada más que con que lo miraran sabían lo que le estaba diciendo con la mirada, ¿no? Pero eso es que se adquiere con el tiempo. Claro, una comunicación no verbal ahí entre... Exactamente, me ha quedado la mirada o que yo me mire a un lado y haga cinco una mano, ya sabía más o menos lo que querían hacer. Entre capataz y costalero, sí, claro. Bueno, pues en cualquier caso, como decíamos, todo preparado, sus ensayos ya realizados, el recorrido también revisado para que puedan llevar a cabo la salida procesional de la imagen, que tendrá una duración de cuánto aproximadamente. Pues se sale a la, vamos a poner siete y media, unas tres horas. Vamos, tres horas y algo, porque a las 10:30 no llega nunca. Llega sobre las 11:20, 11:15, dependiendo también de la salida. 11:20, 11:15, el día que llegó más tarde era las 11:05, me parece que era, pero eso era por problemas que hubo en la calle, muchísima gente, en fin, una cosa fuera de lo normal. Pero ya lo vamos corrigiendo y vamos poniendo pie en pared para que de 10:30 a 11 la imagen esté prácticamente ya en la plaza para recogerse. De 10:30 a 11, o sea, queda perfectamente tiempo, ¿no? A, sobrado. Aquella persona que lo desee después sumarse a las celebraciones de las fiestas en nuestra localidad, ¿no? También. Exactamente. Lo que es el durante el recorrido, no sé si os costa a vosotros, pues algún tipo de culto que se le rinda, hasta homenaje musical, en fin. No, hasta la presente, vamos, yo sé, seguro que vamos a ver algún que otro coro, algún que otro grupo que quiera cantarle, pero hasta la presente todavía no nos lo han comunicado, la verdad. Si me lo hubieran comunicado, te diría, sí, pero no sé dónde van a poner, ¿me entiendes? Porque después, como yo diga, que van a cantar en tal sitio, van a cantar tal lado, ese lado del tapón. Pero no, es que hasta la presente no sabemos todavía si nos van a, si en la calle van a hacer algo, no lo sé, de verdad. Hasta la presente no, la hermandad no tiene notificación ninguna. Pero sí que por años anteriores quizá no se suele saber aquí o allí, ¿verdad? Sí, nos lo dicen, vamos, y yo, vamos, casi seguro estoy convencido de que seguro que se hará. Pero hasta la presente no tenemos, no nos han notificado, mira que queremos cantar y queremos cantar en tal sitio, lo mejor no dicen un sitio que a nosotros no nos parece el idóneo, y le decimos, ¿por qué no cantáis aquí o por qué no cantáis allí? No me entiende, pero hasta la presente, ya te digo, no sabemos nada. La banda municipal de música, Día 8, y la agrupación el día 13. Exactamente, cada una pues colabora también con lo que es la salida procesional de la patrona, el grupo de música, lo que es la banda municipal el día 8 de septiembre, como es tradicional, y también tradicional el 13 de septiembre, la agrupación musical lubriqueña acompaña a la imagen de la patrona. Cada una de ellas pues tiene sus piezas musicales, no sé si se repiten o no, pero sí que a veces hay peticiones, ¿no? Se repiten algunas, sí, por regla general, los capataz, sobre todo el contraguía, habla mucho con la música y para, además por tenerla más cerca, la tiene a la espalda, le pregunta las piezas que van a, las marchas que van a tocar, y así para el momento clave, el momento, pues si toca a media hora esta o toca ahora tal pieza, ¿me entiendes? Más o menos se tiene en contacto con ellos para más o menos saber las piezas que llevan y las cosas. Y esa tradición de subir la calle de los Remedios, pues sin parar. El año pasado no la cumplieron, el año pasado no tocaron y se terminó, y nosotros seguimos y terminó. Este año le vamos ganando ya 1-0. Ah, que no la cumplió, yo pensaba que era que se había parado la imagen, ¿no? Nada más no se paró hasta llegar al escalón, pero la música terminó antes y no... Te tienen que buscar una que puedan darle dos o tres vueltas al streaming para que lleguen hasta llegar. Le vamos ganando 1-0. Bueno, a ver qué nos dice después Juan Pedro. A ver, Juan Pedro dice tú, ¿verdad? ¿Cómo te va a decir? El año pasado, ¿verdad? Que terminamos antes, un poquito antes, pero nada, nosotros llegamos y ellos no. Estamos ganando 1-0. Es una tradición también, ¿no? Todo esto forma parte de las tradiciones. Hace mucho tiempo que los costaleros, ya creo que lo comentaba antes en la radio, yo era capataz, digo, hace ya un 15 años de esto, 20, yo qué sé, no sé, no me acuerdo, me dieron... al principio de haber arreglado la calle. Por haber arreglado la calle la vamos a subir entera. Dígalo a los músicos que toquen una que llegue hasta entera. Y se lo di a Juan y me dice, nosotros vamos a tocar, pero ustedes sois capaces de llegar. Digo, vamos a ver quién es el primero que falla. Y ahí mira. Oye, de una cosa, yo es bastante complicado, tanto si es músico como si es costalero cargando la imagen de la Virgen, no sé quién lo tiene más difícil, pero me parecen las dos cosas. Yo creo en ese aspecto los músicos, porque tocan una marcha que no tiene repetición, por ejemplo, ahí marcha que un estribillo puedes tú repetirlo dos o tres veces, ¿entiendes? Y también empiezan a tocar una marcha que no pueden y entonces se quedan cortados, ¿me entiendes? Claro, yo lo decía por el esfuerzo aspecto, de la cuesta. En el aspecto, bueno, por la cuesta, ya no, ya eso no te lo puedo decir. A los costaleros les cuesta, pero no, pero suben. Sí, tú crees que es más difícil para los músicos, ¿no? Yo creo que por los músicos, por eso, tienen que buscar una marcha que a ellos les sea fácil tocar cuesta arriba y que puedan repetir varias veces, ¿me entiendes? Yo así lo creo. decir, yo como estoy harto de llevar, bueno, de llevar a la Virgen, yo para mí ya eso es cosa normal y corriente, pues yo creo que a la Virgen llevarla muy fácil. Es que me está escuchando, va a decir, claro, tú como no te metes debajo. Ahí está. Costaleros jóvenes y jóvenes, ¿cuáles son los más jóvenes que tenéis? Lo digo pues, por lo que podéis estar pensando yo ahora escuchándote. Los más jóvenes tienen ahora unos 17 para 18, los más jóvenes. ¿Y autorización de sus padres para llevarla? ¿Y novato cargando o varios años antes? No, van cargando ya. Desde el año pasado también cargaron. Sí. Los mayores ahora imito. No sé, los mayores llevan ya prácticamente. Bueno, algunos más tiempo que yo. Más tiempo que yo llevo de capataz. Pues, algunos llevan ya 40 años. Pero la media uh-huh. es prácticamente un poco después de yo coger el cargo de capataz, porque. Desde ahí se empezó ya a refundar, como quien dice, la hermandad, lo que es los costaleros, lo que es todo. Y entonces, la gente, porque antes había una cuestión para llevar a la Virgen, era muy, muy difícil llevar a la Virgen. Se ponían los pañuelos y siempre llevaban los mismos, o igual que ahora, no más o menos, pero sin hacer nada, sino simplemente con ir a poner pañuelos. Con eso llevaba la imagen que hasta el año pasado uno de ellos todavía estaba con nosotros, que éramos en el Pavía, todavía estaba con nosotros. Y entonces pues no aparecía ni nada, y entonces eso se fue cambiando hasta que se formó el grupo de trabajo, el grupo de costaleros y el grupo, en fin, ya se fue cambiando y ya no hizo necesario, pero te digo yo que la media de ellos entero pues será unos 35 años más o menos, porque ya digo, yo llevo 4 de hermano mayor y los 30 y tantos que me tiré, pues 35 años. Entonces hay una edad, por ejemplo, una media de 30 años. Sí, no ahora por la media de edad, se me está preguntando por si hay un mínimo y un máximo para cargar. Hombre, yo imagino que el máximo es lo que el cuerpo ya te permita, ¿no? Mínimo ya es por ley de 17 a 18 años con autorización paterna. Eso es, y el máximo, pues el no máximo sé. El máximo ya, no, perdón, de 16 a 17 con autorización paterna. Y el máximo ya cuando el cuerpo, este año el año pasado ya se nos fue uno y este año seguramente otro también de esta tanda que yo te digo también se nos va o dice que va a ser el último año que va a estar con nosotros. Hombre, ya ha llegado un punto en el que el cuerpo pues no resiste, ¿no? Y aunque resista, pues los achaques de uno. Este joven, como yo dice, a este claro. joven hay que darle paso a la gente joven que nosotros estamos ya muy visto aquí. Claro, también es verdad, ¿no? Esa manera de pensar también es positiva en este caso. Exactamente. Bueno, pues eso en cuanto a los costaleros, en cuanto a lo que es el recorrido, que también lo hemos comentado, el acompañamiento musical por parte de la banda municipal de música, y dentro de todo ese recorrido, puntos que puedan resultar más conflictivos. Hablabas antes de que no querías comentar si iba a haber algún tipo de obsequio musical a la patrona en algún punto concreto, porque se forma tapón. Sí. ¿Cuáles son además que no lo hay, pero que hasta la presenta no lo hay, yo qué sé. Si después lo hay, pues. ¿Cuáles son los puntos más conflictivos? La feria del sábado, del Día de la Virgen, la subida a la calle Los Remedios, que por más que insistamos de que, por favor, que dejen los escalones libres y la subida, porque hay que subir al suelo prácticamente la imagen, y los escalones, y después cuando llega arriba hay que llevarla al hombro, primero al brazo, al pecho y al hombro. Entonces, si hay allí mucha gente, pues la verdad es un incordio de la gente. Y, pero claro, la gente le gusta subir y me dice, no te preocupes que yo me voy a quitar, pero no me quito. Es que es el punto donde verla. Entonces, claro, pues la gente sube ahí. La plita abajo, pero ya la plita abajo de un tiempo a esta parte, la gente ya le va dejando el hueco a la medida que va girando la imagen. Antes así había muchísimo tapón, pero ya últimamente, la verdad, tengo que dar un día ahí a todos los fieles y a todas las cosas, porque a medida que va dando la vuelta a la imagen, la gente se va despegando y le va dejando el sitio libre al paso, y entonces, aunque, hombre, se echa tiempo, pero es más fácil porque la gente facilita la labor. En los dos puntos que hay es más difícil en la salida del sábado. Y los más emotivos, cada uno aquí tendrá el suyo, ¿no? Pero sí, claro, eso ya depende del sentimiento de las personas. Hombre, yo creo que la entrada, ¿no? La entrada y la salida, sobre todo la entrada la gente no quieren ni perderse, y ahí sí, pero vamos, ahí se va dejando hueco y se va haciendo. Pero la entrada sí, la entrada es las dos, sobre todo la del convento. La entrada del convento es espeluznante algunas veces, porque le sale a ellos del alma, como yo digo, y algunas veces entre la música y que se escoge para ese momento clave. Y la entrada que hace, algunas veces, de verdad, es espeluznante. Y porque la Virgen vuelve a su casa también, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Sí. Y después, el día del voto, el Peñón de la Becerra, que todo el mundo quiere verla pasar, uh-huh. y allí se forma un pelotón, y allí es muy difícil de andar, es muy difícil, pierde muchísimo tiempo, pero vamos, es corregible todo, y poquito a poco, si con ganas, como yo digo, con ganas e ilusión, lo conseguimos todo. Uh-huh. Bueno, pues ya que estamos con recorridos, ¿no? Porque son diferentes, eso ya lo sabemos todos, el recorrido de la salida del 8 de septiembre no es el mismo que el del 13 de septiembre, el día del voto, pues claro, obviamente la llegada es a otro templo religioso, es al convento. Vamos a recordar, ¿no? Si te parece, el domingo 13 de septiembre, la salida de la procesión y el recorrido que va a llevar a cabo también. Sí, el día 13 saldrá, como he dicho antes, 7 y media, 8 menos 20. Sale por la plaza, calle El Agua, Pilita Abajo, calle Los Solanos, Trinidad, calle Nevada, calle Torre, hasta llegar al San Juan, y una vez que llega al San Juan, San Francisco, hasta llegar a su templo. ¿Este es más corto, más largo? ¿Cuál es de los dos el más corto? Prácticamente los recorridos son casi idénticos, ya te digo por el tiempo, no sé si será uno más grande, pero por el tiempo prácticamente son. Este, el de la torre, es un poquito más corto, pero muy poquito, yo estuve una vez contando con el coche mirándolo y me parece, yo no me acuerdo ya, pero parece que no varía ni 500 metros. O sea que en realidad unas 3 horas las dos recorridos procesionales. Prácticamente el recorrido, el tiempo es el mismo. Claro. Pues todo preparado entonces, ¿no? ¿Trabajando ya desde la hermandad o todo listo y a esperar a que suceda? Ya está todo, ya lo que no esté preparado pues será muy difícil, lo que se estropee pues será muy difícil de solucionarlo, porque ya está todo coordinado, todo preparado, cada uno sabe su misión, cada uno sabe lo que tiene que hacer y entonces ya es que el tiempo nos acompañe y que todo el mundo disfrute de las salidas profesionales y que los cultos pues sirvan para algo. ¿Dónde está el paso, por cierto, en la parroquia? Está montada la Virgen. Ah, bien. Se montó hace ya 2 años, creo que se fue, la gente le gustó. Uh-huh. Y lo que pasa es que a nosotros personalmente nos resultaba un poquito baja. Y pues, sobre todo para que a los que adornaban la Virgen, pues veían que se quedaban, lo tenían que poner todo un apelotonado. Pues, entonces este año, pues, nos liamos la manta a la cabeza y dijimos, pues le ponemos un perdaño más al altar de Curto, y le pusimos un perdaño más y subimos el altar, pues, subimos el paso con la Virgen 30 centímetros más de alto. O sea que costó nuestro trabajo, pero se subió. Claro, de leí lo complicado que me decías antes, ¿no? Que sí. Hay que bajarla, subirla para prepararla de nuevo, para desvestirla, vestirla, en fin, que no es lo mismo que si no estuviera ya en el paso, ¿no? Bueno, pues todo preparado entonces, sí que se puede decir, salvo el trabajo que van a tener a partir de ahora las personas que se ocupan de todo lo que es la imagen de la patrona, ¿no? Las camareras de la Virgen, las que la asisten, las que se ocupan además también de ese horno floral. Aparte de ellas, que son las que realmente van a tener que trabajar durante esta semana, pues lo demás a espera, ¿no? De que se lleve a cabo la salida procesional de la Virgen de los Remedios, la patrona de Ubrique, el próximo 8 de septiembre. Aurelio, poco más, no sé si algo que se nos haya quedado pendiente que tú quieras comentar. Ahora mismo no, de verdad, no sé si ahora mismo se habrá quedado algo en el tintero, si me ha quedado algo en el tintero, pues ya lo comentaremos. Como seguramente no hablaremos estos días, pues ya lo recordaremos. Ya lo recordaremos, desde luego. Sí que recordar a todos los oyentes de Radio Ubrique y ciudadanos en general que ayer arrancaba esos cultos religiosos con el ejercicio de la novena y que van a estar desarrollándose en ese horario de mañana y de tarde hasta el próximo 7 de septiembre, que además este día tendrá lugar también a partir de las 7:30 de la mañana el Rosario de la Aurora, cultos religiosos que, también recordaremos nosotros aquí a lo largo de la mañana durante estos días. Aurelio López, hermano mayor de la hermandad, de la patrona de Ubrique, Nuestra Señora de los Remedios, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes y desde nuevo invitar a todo el pueblo de Ubrique a los actos a los cultos, que no puede ir a las 8:30 de la tarde, pues puede ir a las 9 de la mañana y nada más, y que disfruten con la predicación, que les conmueva y les llene, y que para eso lo hemos hecho. Aurelio, muchas gracias. Vale, a ti y a ustedes.